Caracol. Control técnico, como siempre. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y tu amigo Santi me se traba la, me se lengua la traba, pequeño torras. Episodio 940 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 6 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Me tomo una respiración y por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online, que ya sea directo o diferido, pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con un tema instrumental. Hacía días que no encontrábamos o que no teníamos un tema instrumental para empezar el programa. Esto se titula Gravedad. Así, con tono grave. Gravity, este es el nuevo sencillo primero que publica en 2025 esta enmascarada guitarrista gabacha llamada Elana Pandora. Cuya carrera musical desde su debut en 2021 viene siendo así, lanzando sencillos y maxi singles. Tempraneros, los saludos a través de nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de ese ternasco de pro que se llama Rubén. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Ay, bien bailongos para arrancar la semana. Qué putadas los lunes. Sí, hasta que empieza Pequeño Carrasco. Bueno, ¿cómo tenemos esta semanita penúltima del mes de febrero? En cuanto a conciertos y novedades se refiere. Repletita. Así que vamos al lío, que tenemos muchas cosas que contarte y cantarte te cantan la banda, nosotros no, que cantamos muy mal. Empezamos pues con quien empezamos prácticamente siempre en las últimas semanas, los lunes, Rosa Rosae. Tregua, el viernes en Bilbao. Y es que los coruñeses en esta primera parte de su gira, 24, 25 ya, que está transcurriendo prácticamente entera la cornisa cantábrica, lo están petando en todos los lados, ¿eh? Vamos, que más te vale que corras si vives en Bilbao o alrededores, o pretendías acercarte a ver a los Tregua este viernes 21 de febrero, porque como no pilles la anticipada, lo mismo no entras. Estarán tocando los Tregua en la sala, joder, en la sala Azquena de Bilbo, hostia. En esta ocasión con banda invitada como son los Punk Sailor. A partir de las 9 de la noche. La entradita, pues, en este pack habitual que vienen gastando los Tregua cuando el concierto está absolutamente organizado por ellos, ese pack 3x2, que las entradas te salen 8 euritos, la anticipada. Que quedan 3. Y ya si la pillas suelta, vale, a 12 euros, pero es que quedan 13, que ya te digo que corras porque... Como te esperes a mañana, lo mismo no están. Si no estás escuchando en directo, mañana es martes. Si no estás escuchando en diferido, igual ya no quedan entradas. Cago en la puta, estos Tregua, ¿cómo lo petan? Por cierto, hablaremos más largo y tendido de este concierto probablemente el jueves, que ya no quedará ninguna entrada por vender, pero bueno, tendremos a su cantante, a Mario, para contarnos cómo se siente el ir a cualquier lugar y reventar las salas a las que vas a actuar. Lo dicho, yo que tú entraría ya, ahora mismo. No puedes entrar desde el artículo porque no va a estar publicado hasta las 9 de la noche. Pero busca en Instagram o en Facebook o en donde sea los Tregua, pincha en el enlace de la anticipada porque te quedas sin ella, ¿eh? Lo dicho, quedan 3 del pack de pagar 2 y compras 3. Y 13, agárrame la que me crece, de las que valen 12 euros sueltas. Las próximas 16 personas que entren al enlace tienen entrada, las demás no. Esto para el próximo viernes 21 de febrero en la sala Azquena de Bilbao a partir de las 9 de la noche. Pero bueno, hay un concierto que te estamos recomendando. Hay muchas más posibilidades de ver a los Tregua. Y además este concierto súper especial el próximo viernes también, pero 14 de marzo, en la sala Nazca de Madrid junto a los H's. Para esto se conoce que aún quedan entradas anticipadas porque no en balde falta casi un mes todavía para la celebración del concierto. Vamos, suma 2 más 2, HS Madrid que lo petan y los Treguas que tienen por costumbre petarlo también, no tardaría yo tampoco mucho en entrar al enlace, ¿eh? Ya sabes que, como siempre, a las 9 de la noche se publica el artículo en el cual está incluido el correspondiente episodio, en este caso el 940 de Pequeño Ternasco, donde vas a encontrar carteles anunciadores de ambos conciertos, justito debajo, el enlace para que puedas hacerte con esas entradas anticipadas. ¡Qué fiesta llevamos hoy aquí, eh! Estamos más contentos que donde se hace la felicidad. Bueno, los Treguas este viernes 21 en la escena de Bilbao y el viernes, pero 14 de marzo, junto a Hs en la Sala Nazca de Madrid, en pleno barrio de Tetuán, a partir de las 8 de la tarde. Ya lo he dicho, y te lo repito, Tregua el viernes, este viernes en Bilbao, y Tregua el viernes, pero 14 de marzo, en Madrid, junto a Hs, precisamente a los de Hortaleza, vamos a escuchar. Que lo de ser de Hortaleza lo tienen, pero que muy por bandera, Lo dicen hasta en esta canción, somos de Hortaleza. Y si tuvieran ascendencia aragonesa dirían, somos de Hortaleza, co. Acabarán diciéndolo porque si les vamos a contagiar. Mirando siempre adelante, siguiendo un rumbo escondido, un deseo itinerante que no sé cómo ha venido. Fuimos hasta el precipicio, no perdimos nada, cambió, nos jugamos los cojones, aquí no falta dos. Y quien no crea en nosotros, se equivoca totalmente. Siempre que tú estés conmigo, no perdemos la cabeza si los compartimos. Y así vivimos los días, que sean todos divertidos. ¿Para qué tomarse en serio si lo dijimos? Y quien no crea en nosotros, se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza, somos buena gente. Siempre. vamos a por novedades de nuestra banda asociadas, noticias noticiables, varias. Roxanne Osaem. Gringo conoce su nueva página web. Magisma está. Ya sabéis que Gringo son un dúo stoner doom psicodélico madrileño. Chico a la guitarra y a los lanzamientos de cosas, y chica a la batería y a los lanzamientos de cosas también. De cosas MIDI, no que te tiren cosas. Bastante ocupado está ya para entre dos sonar como una banda entera, como... Pues aparte de notables y variadas virtudes musicales, también tienen virtudes en cuanto a diseño gráfico y también diseño web. La amiga Ruth, que sabe de todo mucho y bien, se acaba de currar una nueva web para su banda, para los Green Goat. Además, también han remozado su canal de YouTube para convertirlo en canal exclusivo de artista, que se conoce que es distinto a un canal normal. Vamos, preparándolo todo el terreno bien preparadico. Hay todo un unifamiliar, que me decía un encargado. En vez de uniforme decía unifamiliar. Déjame esto unifamiliar. Para el lanzamiento de su tercer trabajo de estudio, segundo en forma de álbum, que llevará por título Aloft. Y también está previsto para escasamente, bueno, un mes y un día, el próximo 18 de marzo, saldrá el segundo adelanto a ese álbum. Todas estas cosas, donde te vas a entrar aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock, y además también, como no podía ser de otra manera, en ese pedazo de nueva web de los Green Gold. Que nos da además opción o excusa o ambas cosas para volver a escuchar ese tema, primer adelanto que compartimos con vosotros hace unas semanas, a ese próximo tercer trabajo discográfico, ese Aloft, un tema que se llama Roxanne Osaem. Mira, no voy a decir cómo se llama, dale al Charles. Es una cosa que suele hacer mucho Ruth también. Charles, o Charles, ese es el nombre de ese primer adelanto a Aloft, el próximo trabajo del dúo stoner doom psicodélico madrileño Green Goat. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Estaba aquí echándole un repaso rápido a las redes sociales, a ver si decía alguien por ahí, algo por ahí. Me he encontrado con que los Alduya acaban de anunciar que van a estar en el próximo Escarbacho Fest, aquí en Valdeagolfa, que nosotros ya lo sabíamos y te íbamos a informar, pero bueno, aprovecho la coyuntura y lo voy anunciando ya. Así que vamos a ver a los Alduya cerquita de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no se hace conciertos y no hay manera, pero parece que inspiramos a los demás a hacerlos, así que de puta madre. Más novedades de nuestra banda asociada de Rock Sarosae. Fame del Norte a la búsqueda de nuevo bajista. Los del rock urbano celta madrileños, que no solamente tienen necesidad de comer por la noche porque les entra la gazufa, sino que están también a la caza y captura de un bajista, que es una pieza muy codiciada, por otra parte. Bueno, desde la semana pasada lo vienen solicitando en sus redes sociales, y nosotros, pues por supuesto, de otra manera no podía ser, nos hacemos eco aquí y te animamos a que si tocas el bajo, quieres estar en una banda, vives por la zona de Madrid y te gusta el rock urbano y el rock celta, pues macho, te lo acaban de poner a huevo. Macho o reina, Ahorita la caza de bajista, no de un o de una bajista, sin género. Bueno, decirte que ensayan todas las semanas en los locales de ensayo de la Ritmo y Compás. Si eres bajista, comprometida y comprometido y te gusta la fusión, no dudes en escribirles vía Facebook o Instagram. Además, tienen preparados una decena de fechas para tocar en directo, así que te quiero decir que no vas a estar ahí a ensayar por ensayar, es que vas a ensayar porque vas a tener que tocar. Y no dentro de mucho, además. Eso sí, yo voy a añadir, porque pone, si eres bajista, comprometido. Lo de comprometido, entre otras cosas, quiere decir que tengas un bajo, que tengas equipo, que no te pienses que vas a ir a mesa puesta. Que sí, que estaría muy bien, pero no todo el mundo tiene la suerte de Robert Trujillo, ¿verdad? Pues eso. Llegó a probar por lo Metallica y lo primero que hicieron fue calzarle $1,000,000. Pues no, este no es el caso. Es una banda que está comenzando, que tiene, está dando unos muy buenos primeros pasos y además con fechas, como te estoy diciendo. ¿Que no sabes quién son? Nosotros te los ponemos. Vamos a escuchar el corte número 4 de esa primera demo, a la que enseguida, no tardando mucho, después de esas primeras fechas que estén preparadas, sucederá un primer trabajo discográfico debut, una ópera prima. ¿Cómo se llamará? Y lo sabe. De momento, esta canción sí que sabemos cómo se titula. No quiero ser como tú. O sea, si eres de esos bajistas o de esas bajistas que se piensa que tú llegas a una banda y te lo tienen que dar todo hecho, no quiero ser como tú. Bajista comprometida, comprometido, con ganas de tocar y con equipo, por favor. Escribe al Facebook o Instagram de Los Fame de Noite y tendrás una nueva banda. Encontrar o en la droga que te lleve al infierno también te puede llegar. Sabes que no tengas miedo si buscas tu libertad. No tengas miedo del sueño cuando te ayude a volar. Bajo tu piel se esconde bien. Su voluntad. Eres el rey en tu sillón. Nunca podrás hondo respirar. Porque eres el rey en tu salón y no quieres escapar. No quiero ser como tú. No quiero ser como tú. No quiero ser como tú. No quiero ser como tú. Cuéntame su leyenda de su armadura oxidada. Quiero inventarme mis días como hizo Peter Pan. Solvar a la princesa tigrilla y con el garfio jugar. Bajo tu piel se esconde bien. Nunca mires atrás. Su voluntad. Eres el rey en tu sillón. Nunca podrás hondo respirar. Porque eres el rey en tu salón y no quieres escapar. No quiero ser como tú. No quiero ser como tú. No quiero ser como tú. No quiero ser como tú. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. También tenemos estrenos, no en exclusiva, porque esto se estrenó el jueves pasado a las 9 de la noche y nosotros ya habíamos acabado el programa de esa hora, con lo cual no lo pudimos estrenar. Que si hubiera estrenado una hora antes ya hubiéramos podido, pero... Pero no pasa nada, lo estrenamos ahora mismo. Roxa Rosae. Sanduye, nuevo video liri y adelanto de Guatir. ¿Lo he dicho bien? Creo que sí, Duatir. Sí. Duatir, sí. Duatir. Debatir. Que se lee Duatir, pero se escribe la U, en vez de una U hay una V. A lo mejor Debatir. porque es el celtibérico. Eso. Además es el tema que va a dar título al quinto trabajo de estudio, al quinto álbum larga duración de los folmetaleros zaragozanos. Un tema que, lo dicho, da nombre al disco y en el cual han colaborado, o ha colaborado, mejor dicho, la cantante de los Celtians, Sana Lavey. Es el tercer tema adelanto a ese, al que será durante este 2025 su nuevo trabajo. Un trabajo que, como ellos mismos cuentan en sus propias palabras, los ancianos en asamblea aconsejaron la paz, pero las mujeres empuñaron las armas y, colocándose en la parte más fuerte de ella, se encararon a los hombres y les dijeron que, puesto que se prestaban a vivir sin patria, sin mujeres y sin libertad, se encargaran también de parir, amamantar y demás funciones femeniles. ¿Cómo se las gastaban las celtíberas, amigas y amigos? Con estos argumentos se encendió el furor bélico de la juventud celtíbera, que se rebeló contra el Senado. Luego dice que en Islandia en el 1974, pues no hacía poco antes. Si es que era siempre luchando las mujeres, siempre. Esta va a ser la temática de Duatir, el próximo disco de los zaragozanos. Este texto es de Salustio. Lo dicho, Duatir, el nuevo disco de los Salduye, y Duatir, el tercer adelanto a ese nuevo trabajo que le va a poner nombre al álbum. Vamos a escucharlo, venga. viejas glorias. Sorpresón que me llevé el otro día porque les tenía perdidísima la pista a esta gente hasta tal punto que pensaba que se había separado definitivamente. Pero no. El cuarteto británico Skunk Anansie, que eso sí, lleva 3 años sin publicar nada. Formado en 1994 y liderado por la carismática Skin, publican hace nada el primer sencillo, que es eso, que es de este 2025 y en los últimos 3 años. Con la intención de anunciar su intensa gira británica programada a lo largo de este 2025, recién empezado, como quien dice. Creo que se entiende bien porque lo entiendo hasta yo, pero te digo cómo se titula. An artist is an artist. Skunk Anansie. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues unas poquitas bizarradas, ¿o qué? La sección de secciones, Roxa Rosae. Venga. ¿Apetece o no apetece? ¿Dónde que sí? Apetece siempre, claro que sí. A ver, se podría decir que también ambos titulares están guiados o generados a través de un estudio. Bueno, vamos a ver, venga. El discurso de odio en Twitter aumentó un 50%. Desde que el propietario es Iron Max. Oh, sí. Gracias por notarlo. De nada, guapa. El 27 de octubre de 2022, no sé si recordarás, Elon Musk formalizó la compra del entonces Twitter, ahora X, por unos 44 mil millones de dólares, sosteniendo que lo hacía por el futuro de la civilización. Claro. Es más, cuando lo adquirió, aseguró que las redes sociales no podían convertirse en un infierno gratis para todos, donde pueda decirse cualquier cosa sin consecuencias, sino que debían respetar las leyes. Las suyas. No, las de Donald Trump, que el tío ya iba pensando, piensa a largo plazo. Ya, así son los políticos. Sin embargo, un estudio muestra que Elon Musk no habría conseguido el objetivo que supuestamente se propuso. Creo que no se lo propuso. Ya que se registró un mayor uso de insultos homófobos, transfobos, y racistas desde que dirige la plataforma. Tras analizar las publicaciones, el estudio afirma que el 37% de los mensajes de odio son respuestas a otros. El 36% son mensajes nuevos, el 19% son retweets y el 7% citas a otros contenidos de mierda, lógicamente. Por otro lado, se ha detectado que no disminuyeron las cuentas bot, los roboces, no. Todo lo contrario, pues el estudio percibió un aumento de las que promovían criptomonedas, negocio por el que tanto Musk como Donald Trump han apostado en diversas ocasiones. Tú insulta que nosotros ya vamos ganando. Yo ya... Investigaciones anteriores han asegurado que los bots y las cuentas similares a bots pueden promover desinformación y spam que podría causar daño, por ejemplo, contribuyendo a estafas, interfiriendo en elecciones del mundo real o entorpeciendo campañas de salud pública. Bueno, pues a esto mismo es a lo que se acaba de apuntar el Zuckerberg. ¿Te acuerdas que leímos hace poco que había despedido a todos los moderadores de contenido y a los verificadores? Sí. Pues también han anulado las cuentas bots, pero ¿qué está haciendo Meta? Empezar a crear las suyas propias. ¿Para qué van a ganar dinero otros si podemos ganar dinero nosotros? Nosotros generamos el contenido y nosotros nos pagamos a nosotros mismos. Endogamia pura y dura. Grandes medios como The Guardian y La Vanguardia, en caso de Españistán, dejaron de publicar en Twitter por la desinformación que se difunde en la red social. Los profesionales señalan la disolución del Consejo Asesor de Confianza y Seguridad, que asesoraba sobre la moderación de contenido, y la migración de algunos usuarios a otras redes, precisamente por la deriva que estaba tomando, como alguna de las posibles causas que han llevado a Twitter, ahora X, hasta aquí, hasta ser el lugar adecuado donde encontrarte a los monstruos. A los monstruos fascistas, a los monstruos homófobos, a los monstruos intolerantes. A los monstruos extremistas, a los monstruos en general. Encontrarse a los monstruos, meet the monsters. ¿Solo en Twitter? No, dentro de poco también en Meta. Además, Meet the Monsters, como te figuras, es el título de la canción que estás escuchando. Segundo adelanto a Glory or Nothing, que se estrenará el próximo 7 de marzo y que será el tercer álbum para el cuarteto gabacho Overdrivers. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Más estudios para no sentirse optimista. Roxa, Roxa. Españistán es el octavo país con más muertes y daños por metodología extrema en 3 décadas. ¿Pero esto qué es? Pues esto es lo que hay, ni más ni menos. Que parece que estas cosas solo pasan en el extranjero. Pues no. Cambio climático, ¿qué va? ¿Qué dices? Eso lo dice mi tío que es tonto. El tío de Rajoy, quería decir. Era el primo. Ah, pues su primo, vale. Son todos tontos en su todo familia. Tonto él, tonto su padre, tonto su cuñado, tonto. Ya lo dice esa canción que publicamos. Nunca entendí cómo llegaste al poder. España fue el octavo país con más muertes y daños por eventos meteorológicos extremos entre 1993 y 2022. En concreto fueron 27.000 las víctimas causadas por olas de calor, inundaciones e incendios, según el Índice de Riesgo Climático 2025, que cifra en casi 800.000 los fallecimientos en todo el mundo en ese mismo periodo. Estas muertes se produjeron en más de 9.400 fenómenos meteorológicos extremos. Además, los daños económicos derivados en nuestro país son más de 20.000 millones de euros. Este informe, elaborado por la ONG alemana German Watch desde 2006, ha recogido datos de 171 países y ha determinado que España ocupa el octavo lugar entre los países más afectados a nivel global en esos últimos 30 años. Si se tienen en cuenta solamente los datos de 2022, España asciende a la quinta posición de países más afectados, con más de 11.000 decesos atribuidos a la ola de calor. Y eso que aquí no vienen los datos de la DANA, que si no igual estábamos en el puesto número uno. ¡Por fin! ¡Primeros en algo! Ya ves, Truz. Tal y como recoge el dossier, España sufrió entre 2003 y 2022 cifras de muertes extremadamente altas por calor intenso, con daños generalizados por sequías, incendios forestales, rendimientos agrícolas reducidos, tensiones en las infraestructuras y una presión abrumadora sobre los sistemas de salud. Además, resalta que no van incluidos, obviamente, como acabamos de decir, los gastos de la DANA. A nivel mundial, obviamente, las cifras se disparan. 765.000 fallecidos entre el 93 y 2022, debido a más de 9.400 fenómenos meteorológicos extremos, causando daños económicos de 4,2 billones de dólares. El país caribeño, Dominica, fue el que más sufrió con el lapso de tiempo recogido. Esos son los que están en el número uno, pero en tres décadas. China ocupa el segundo lugar, pero claro, que China es muy grande, tiene trozos para que le pasen cosas. Fíjate. Buenas y malas. Y el tercer puesto es de Honduras. Otros países que encabezan el índice de riesgo climático 2025 son Myanmar, Italia, India y Grecia. Y luego ya, Pakistán. Pese a que el informe recoge datos hasta 2022, los autores subrayan que el gran número de eventos extremos registrados en 2024 es un ejemplo aleccionador de la nueva fase de la crisis climática. A medida que los eventos extremos se han convertido en la nueva normalidad, y comienzan a dar claras muestras de que se van a convertir en un ciclo eterno. Eternal Cycle. De los italianos Genus Ordinis Dei. Este fue el último de los dos sencillos que el trío sinfónico Groove Death Metal Coreta Transalpino publicó el año pasado. Quizás anticipo de un nuevo y quinto álbum de estudio. Ya veremos a ver. De momento nos hemos quedado sin tiempo hasta para los tocamientos del rellano, así que nos largamos, Rosa Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues también mi vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándote, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, todavía con una cuenta en Twitter o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Y ya me he dado de baja hace tiempo, ¿eh? Yo cuando lo compró Elon Musk me di de baja. Muy bien. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación a la cascada y a jugar a la para mañana más. Si os quiere, agures, monamures, estos son Genus Ordinis Dei, Eternal Cycle.